el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Pues colegas, estamos aquí iniciando este PES Platicando de viernes. Estamos aquí con este calor acá en la zona Volcanes. No sé cómo esté lo demás en México, pero bueno, para empezar vamos a dar los contactos en cabina. El contacto de teléfono es 59 79 78 52 52. El WhatsApp es 40 61 54 59, con el 55 al inicio. El Facebook y Twitter es @lavoladoraradio. Y también nos pueden escuchar vía internet por www.lavoladora.org o por la frecuencia 97.3 FM en la zona Volcanes, Ameca. Pues bueno, colegas, estamos aquí de vuelta. Estamos aquí en este viernesito de inicio de PES Platicando. Y pues había un programa que teníamos pendiente, era con nuestro querido Bombástico, pero cuando se nos vino lo del semáforo rojo, pues todo se paró acá en México. Entonces, pues retomamos este gran invitado. Es un honor tenerlo aquí. Pues bueno, ¿cómo estás, mi querido Nacho? Hola, qué placer es saludarte, mi querido amigo Ulises Caballero. Uli Leve, un fenómeno, un crack, el número uno desde ahí de México. Recuerdo cuando estuve ahí hace un par de años atrás, me atendiste 10 puntos, así que tengo un recuerdo imborrable y estoy muy agradecido que si hayas tomado el trabajo de llamarme para hacerme esta entrevista. Pues bueno, vamos a conocer a nuestro querido invitado. Él, pues ya algunos lo conocen, yo creo que la mayoría de la comunidad de PES, pero queremos conocerlo y vamos a conocerlo aquí. Vamos a conocer el detrás de la persona, vamos a conocer su opinión sobre el eFootball PES 2021 y también vamos a conocer su opinión sobre el fútbol real. Pero primero vamos a conocer a la persona. Quiero que te presentes, mi querido Ignacio, con nuestros colegas, con nuestros queridos radioescuchas. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Desde cuándo empezaste? ¿De dónde eres? Todo lo que es el Bombástico. Son tuyos los micrófonos. Bueno, ahí está. Un gusto, un placer. Le voy a contar. Mi nombre es Ignacio Ostertag, nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, República Argentina. En el año 1980, hagan cuentas, y a los 8 años ya me di cuenta que mi pasión era el relato, la narración, el comentario de fútbol, ¿eh? Empecé a practicar, a jugar con los soldaditos de juguete, con los muñecos que tenía, los de He-Man, Mazinger, no sé, los de Disney, diversos, que aparecían ahí en la biblioteca de mi hogar. Yo me hacía mi propio escenario en estadio de fútbol y ahí comenzaba a narrar las alternativas de un partido de este deporte que es tan maravilloso, tan vibrante, tan apasionante. A los 13 años ya comencé a trabajar, a hacer mi primera experiencia en una radio local que se llamaba, y se sigue llamando, Radio Monques de Pergamino, aquí en la provincia de Buenos Aires, y ahí arrancó todo el camino, todo el recorrido, hasta llegar a trabajar luego en Teis Sports como corresponsal desde Rosario, haciendo algo para TN Deportivo. También me tocó cubrir algunos espectáculos deportivos para la cadena ESPN cuando se denominaba ESPN Zurich, recién nacía. Y bueno, hasta que llegó un día, un buen momento, después de muchísimo tiempo, que el señor Robbie Ron me dio la oportunidad de narrar en los eventos de PES Latam, en PES League, ahora que ha cambiado de nombre. Bueno, más allá de estas circunstancias, de la pandemia, de los momentos que hemos tenido que vivir, que padecer el año pasado, nosotros seguimos con esta práctica, continuamos redactando, continuamos narrando y llevándole a todo el público esto que nos apasiona, que al mismo tiempo nos divierte, que no es de ninguna manera un hobby, que para mí es una profesión, y además de esto que para mí se llama periodismo deportivo, para otros me dicen ustedes caster de eSports, de deportes electrónicos, también me desenvuelvo en mi otra profesión. Yo tengo título de periodista deportivo y también título de abogado, que voy trabajando en plena lucha constante con lo que está sucediendo en todo el globo acerca de esta apasionante actualidad que vivo en mi querido país, que es la República Argentina. Pues muy bien, mi querido Bomba, excelentes palmares. Oye, colega, y por ejemplo, ¿cómo te metes? ¿Cómo es que ingresas a este mundo mágico de los videojuegos? ¿Cuál es la primer consola, el primer videojuego que tienes contacto? ¿Cómo inicia esta gran aventura en el mundo digital? Bueno, la edad que tenía, bueno, no me la acuerdo, porque era muy niño, y mi padre trabajaba en una casa de electrodomésticos y tenía la facultad, la posibilidad de llevar a mi hogar, o a su hogar, donde estábamos viviendo nosotros también, con mi madre y mi hermano, diversos productos para probar. Un día llegó la Commodore 64 y ahí apareció la primera pasión, el amor a primera vista con los videojuegos. También tuve la ColecoVision, nunca tuve Atari, sí. Yo vivía en un departamento, bajaba dos o tres pisos para observar esa consola, pero siempre me gustó la Commodore 64 porque tenía muy buenos gráficos. Obviamente la Commodore no era una videoconsola, sino que prácticamente se podría decir que era un ordenador, pero igualmente reproducía con esa casetera unos videojuegos fantásticos, extraordinarios, en el que yo comencé a practicar, a tener la vivencia marcada con los videojuegos, con aquel primero que fue Fútbol International, que tenía una cámara muy similar a las retransmisiones deportivas del día de la fecha, Y yo desde ese momento comencé a avisorar, a observar, a ver qué juego podría darme a mí la mayor felicidad y cuál era ese, el juego que brindara la chance de que las redes se movieran. Pasó muchísimo tiempo, para que yo pudiera observar esas físicas en esa parte de la portería con tanta magnificencia. Llegó con un juego que en este momento no quisiera nombrar y que aproximadamente fue en los años 90, y usted sabe qué juego fue. Fue uno de los primeros en el que pude observar el movimiento de las redes, y que fue el éxtasis, la locura total, abismal, porque a mí me gustaba eso, los videojuegos de fútbol, la pasión por el fútbol, porque yo a esa altura obviamente que derrochaba fútbol, practicaba fútbol, miraba fútbol, dibujaba sobre fútbol. Lo único que no sabía hacer era jugar al fútbol, pero después no, mentira, algo hacía con la pelota en mis pies, costaba, pero algo hacía. Y así, mi querido Uli, se fue desarrollando mi vida, mi niñez, con el mundo, con este apasionante universo del gaming. Ok, colega, y por ejemplo, ¿cómo llevas esta profesión, todas tus profesiones que tienes a cargo y tu vida personal, y aparte este tipo de pasión, ¿no?, que viene siendo el fútbol, también el fútbol en electrónico? ¿Cómo le haces para tratar de tener tiempo para todo, colega? Bueno, eso es una linda pregunta, pero me encanta no tener tiempo. Lo disfruto porque usted sabe que esto es costoso. Para disfrutarlo hay que saber pelear, hay que saber lucharla. Nada te viene de arriba. Más cuando vos no tenés una familia que sea dueña de un medio de comunicación o que no tengas la chance de tener un contacto directo con esto, y ahí tenés que dedicarte a entregar, a estudiar, a ser minucioso, a ser respetuoso, a no faltarle a las consideraciones a ningún tipo de persona, ni siquiera al público, porque ellos son los que te dan la oportunidad, además de cada empresa que te contrata, de que tu nombre, de que tu marca personal sea distinguida, esté funcionando y que medianamente, no voy a decir que tenga éxito porque nunca lo vamos a saber, en una opinión personal, de manera muy subjetiva, puedo decirte que todavía no he llegado al éxito y esto es una pelea constante para seguir perfeccionándose, porque nunca se sabe absolutamente todo, siempre hay que aprender, hay que seguir leyendo, perfeccionándose, porque en un abrir y cerrar de ojos se puede desvanecer, no hay que creérsela, sí hay que creer en sus convicciones, hay que creer en las cosas que vos realizás, y por eso es lo que voy realizando yo, de esta manera, creyendo en lo que hago, con mucha seriedad, con la pasión que me caracteriza. Y de esta manera, de esta forma, estoy muy cómodo, estoy muy satisfecho por el cariño del público, por el respeto, por la consideración que desenvuelven conmigo cada semana en las competencias que me toca relatar. Obviamente que siempre habrá alguna persona, algún hombre, alguna mujer que no le gustará lo que hago, porque no podemos estar o satisfacer las necesidades de todo el mundo. Por eso trabajamos para llegar a la mayor cantidad de público, para tener ese contacto directo con las personas. Siempre he tenido una particularidad, una particular visión de las cosas. Por ejemplo, a mí me gusta tener contacto directo con toda la gente que se comunica conmigo. ¿Quieren saber algo? Bueno, respondo. ¿Tienen alguna duda? Perfecto, les contesto. Y así vamos estrechando lazos. No hay tanta distancia entre ellos y nosotros, que en este momento nos toca estar aquí en el medio y estar representando alguna compañía, alguna empresa o algún pequeño emprendimiento, un pequeño emprendimiento, bien digo, que quiera desarrollar en este mundo, en este universo de los deportes electrónicos. Por eso uno está acá. Para lo que usted necesite, usted me llamó, quería hablar conmigo y yo me puse muy feliz, muy contento. Hacía muchísimo tiempo que no dialogábamos, me había llamado usted hace varios meses atrás y por esas cosas que tiene la vida, no se pudo hacer la entrevista y entonces, en consecuencia, llegó la hora señalada y aquí estamos, disfrutando de un momento extraordinario con mi gran amigo de México. Espero, obviamente, volver a verlo en alguna oportunidad. Pues bueno, colegas, ahí está nuestro querido Nachito y terminamos este primer bloque de Pez Platicando. Vamos a una pequeña pausa y en un momento regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:16. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Tienes razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. ¿Cómo vas, hijito? Muy bien, abuelita. Te está quedando muy bonito. Gracias, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Recuerda, tenemos que amar a México. Sí, abuelita. No, mamá, no me voy a ir del país. Yo creo en México y aquí voy a salir adelante. Hoy más que nunca, tenemos que amar, creer y luchar por nuestro país. PRI, el Partido de México. Hay muchas cosas por las cuales los priistas mexiquenses somos diferentes. La primera es que nunca nos rendimos. Donde otros ven problemas, nosotros vemos oportunidades. La segunda es que nadie conoce mejor que nosotros el Estado de México, porque lo seguimos caminando calle por calle. Y la tercera es que nosotros sí sabemos dar resultados. Por eso, estamos haciendo equipo para mejorar cada uno de nuestros municipios. Vamos con todo. PRI Estado de México. Mensaje dirigido a los militantes del PRI. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Pues bueno, colegas, estamos de vuelta después de esta primera pausa y estamos aquí con nuestro querido bombástico desde Argentina. Y pues seguimos conociendo, seguimos escuchando su gran voz. Parece broma, pero cada vez que habla es como si oyeras un partido, ¿no? De todo lo que está hablando, de sus opiniones, de sus, pues, más que nada trabajos. Sí estoy, pues, muy contento de escuchar esa gran voz. Pues estamos de vuelta, mi querido Nachito, y me gustaría preguntarte, cuando tú estás trabajando y se graba y lo pasan en, ya cerrado en televisión, ¿te has escuchado y te das, eres duro contigo o qué opinas de tu trabajo? Sí, me escucho y soy muy duro conmigo, digo, bombástico, pero ¿por qué dijo eso? Porque se ha equivocado, usted me hablo a mí mismo y digo, no, tiene que mejorar en esta parte, tiene que perfeccionarse. Veo como en ese momento que este segundo que tiró un fallido, ahí ya estoy enojado, ya estoy mal, ya me pongo mal y esta noche no voy a poder dormir, estimado. Ay, Uli Leve, ya me pongo como loco, ya quiero arrancar a relatar un partido con ustedes. Querido, tengo unas ganas de narrar con usted un partido. No sé si ahora me pongo a relatar un partido, ¿eh? En este momento. Pero sí, hablando en serio, Uli, yo estudio cada uno de mis movimientos porque hay que respetar al público. El público va a observar, obviamente, alguna competición y también escucha atentamente lo que dice el narrador. No quiere que el narrador se equivoque en cada momento de lo que está diciendo, manifestando. Puede pasar, me sigo equivocando, porque soy un ser humano, soy una persona, y esto pasa, esto sucede. Por eso le dije en el bloque anterior que no hay que creérsela. Porque ustedes dicen, no, el bombástico es un fenómeno, un crack, qué bueno que es. Y uno se la cree, uno dice, ah, soy un fenómeno, ¿para qué voy a practicar? Si ya sé todo lo que hay que hacer, ¿no? Y ahí es cuando uno se equivoca. Ahí es cuando uno ya está metiendo la pata, porque hay que tomarse todo muy en serio, con total seriedad para no cometer ningún error. Y como le dije, aunque puede suceder, aunque puede acontecer alguno de estos fallidos, hay que tratar de solucionar lo antes posible para que no acontezcan, para que tenga cada uno de nosotros, que somos comunicadores sociales, las herramientas necesarias para que las palabras salgan de la boca, para que no haya ningún furcio, porque el público no se lo merece. El público quiere escuchar, quiere recibir una actuación brillante, sobresaliente, de todos los talentos, tanto sea el comentarista, el narrador, la persona que esté siendo el presentador, campo de juego, vestuarista, etcétera, etcétera. Esto es un equipo, ¿eh? Esto no se basa en un solo personaje de todo este conjunto de la elaboración de personas que suscitan, que realizan una retransmisión deportiva. Por eso hay que unirse, por eso siempre que hay que ser amigo, hay que ser constante, no hay que bajar los brazos. Le hablo a todos los chicos, obviamente, que están escuchando y en algún momento van a querer ser narradores, comunicadores. Y yo les digo, y el mejor consejo, aunque no estoy en ninguna posición para darle, a ver, algún comentario al respecto, me voy a tomar esa facultad, porque lo creo convincente, porque lo creo necesario en este momento. Y le voy a decir a todos ustedes, ¿quieren ser narradores? ¿Quieren ser comentaristas? Bueno, es el momento de iniciar estudiando. Hay diferentes carreras. ¿Qué tienen? Bueno, hay que pensar. Hay periodismo deportivo, hay periodismo en general, hay comunicación social. Bueno, desconozco cómo se llamarán estas carreras en México, pero lo importante es seguir eso, seguir este consejo, que es primordial, y no mandarse de una, porque nuestro trabajo, chicos, vale, porque no hay que hacer nada sin cobrar lo que estamos haciendo, porque entonces estamos degradando la profesión. Uno estudió, uno se sacrificó, uno hizo un sacrificio enorme para llegar a un lugar X en este camino, en esta historia. ¿Por qué hay que regalar el trabajo? ¿Por qué, siendo muy menor y no has tenido experiencia, te ofreces sin ningún tipo de vínculo contractual, sin recibir nada a cambio? Eso es una falta de respeto a todos tus colegas. Perdóname, Ulises, pero me salió este mensaje porque es muy importante para todos los chicos que quieren estudiar esta apasionante, esta carrera que es hermosa, que te puede llevar a recorrer todo el mundo, a conocer maravillosos lugares. Pero lo principal, lo primordial es estudiar, porque el estudiar te va a dar esa herramienta que nos falta cuando salimos, cuando nos dan, bueno, vio que estamos como los pajaritos en el nido y tu madre te empuja. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestras herramientas? En este caso, en esta analogía que te represento, las alas. Y esas alas nos van a servir si estudiamos, si nos perfeccionamos, si elaboramos el camino como debe ser, desde un punto A a un punto B, no desde el punto A hasta el Z, sin nada en el medio. Eso es lo que quería decir, estimado Ulises Caballero, que era un mensaje no especialmente para usted, sino para todo el público que está escuchando. Y yo me imagino, yo intuyo, yo veo que hay muchos chicos, hay muchos niños que ya quieren ser youtubers, ya quieren ser comentaristas de deportes electrónicos, ya lo están viendo. Y veo mucha falta de respeto, ¿eh? Veo la comunicación, porque veo canales, ¿eh? Que no es la que me gustaría a mí. Ojo que por ahí me puedo estar equivocando yo, ¿eh? Ojo, puedo ser muy antiguo en lo que estoy opinando, puedo ser una persona del pasado, pero déjame ser del pasado. Déjame ser del pasado y pensar que así éramos nosotros y así éramos felices con todo nuestro trabajo. Pues bueno, colegas, con este mensaje de nuestro querido Bombástico vamos a la siguiente sección. Y pues bueno, vamos a hablar de, salimos de este tipo de tema y vamos a entrar al tema del mundo digital. Vamos a la siguiente sección, es hora de hablar de PES. offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues bueno, colegas, vamos a conocer a nuestro querido Bombástico opinando sobre el eFootball PES 2021. Y querido colega, ¿qué calificación le das del 1 al 10 a esta entrega? Un 8. Ok, colega, y bueno, ¿qué sientes cuando te invitan a trabajar en un juego que disfrutas? ¿Qué sientes que te llama la empresa a trabajar directamente en estos eventos de PES League, de este tipo de alcurnia, ¿no? Bueno, de gran magnitud. Bueno, para mí es un sueño hecho realidad. Y siempre voy a estar agradecido al señor Robbie Ron, un tipo con mucha personalidad, un tipo con código, una persona muy especial que yo la he puesto en el trono, bien arriba, porque fue quien me abrió este camino, la puerta de la empresa, para que yo pueda hacer todas las competencias continentales de eFootball PES. Por eso voy a estar siempre eternamente agradecido. Es un sueño desde que me comunican, usted, Bombástico, está convocado para la próxima edición de PES League, o como se llame en este momento. Bueno, la verdad que sinceramente estoy muy orgulloso de formar parte de este equipo por ahora, porque la verdad, sinceramente, no sé cuándo se va a realizar, no tengo esta información, cuándo se va a efectuar la próxima de competencia continental de eFootball, pero mientras tanto lo sigo disfrutando con excelentes colegas, excelentes compañeros, unos tipazos, con el guerrero narrador digital, con Fierita Catalano, con Milena Jimón, que no puedo decir soy gran amigo de todos ellos, pero sí tengo una gran relación afectuosa en cuanto a lo laboral, porque hay respeto entre nosotros, porque cada vez que pedimos un consejo tenemos una respuesta en el momento indicado, sobre todo con Guillermo, Fierita Catalano, que es un crack, un fenómeno, es un tiempista, es un tipo que tiene todos los tiempos, me refiero, de las transmisiones deportivas, un gran presentador, un tipo del máximo nivel, del top level de la región. Amaral, por supuesto que también, Juliano TDB, gran colega de Brasil, acompañándolo a José de Moraes. Igualmente esto pasa con los compañeros de Inglaterra, de habla inglesa, el señor que me acompañó en la última PES League, que fue el pintor Cuevas, José Luis, otro de los grandes hombres, grandes personas que he conocido en este mundo de los deportes electrónicos, y también los jugadores profesionales que tienen un trato muy cordial, respetuoso, no voy a decir que afectivo, porque siempre mantenemos cierta distancia con los jugadores profesionales, pero esto es algo hermoso, que Konami, que esta empresa nos tenga en cuenta para trabajar en los diversos torneos, competencias, es algo que todavía no lo puedo creer. Sobre todo ese día que llegó el comunicado en el año 2018 de Robbie Ron, se iba a poder hacer la PES League en el comienzo del mes de marzo de ese año, se me aflojaron las piernas, te soy sincero, no lo podía creer, no lo podía entender. Sí, estaba muy contento de que había llegado esa oportunidad, una oportunidad que había luchado desde hacía mucho tiempo, porque venía cubriendo para diferentes medios gráficos de mi país los eventos y las presentaciones de cada nueva entrega de eFootball PES, y que también lo había hecho en radios, en medios televisivos de la República Argentina, comentando fútbol real. Hay una gran diferencia, para muchos, y me preguntan cuáles son las diferencias. Para mí, sinceramente, te voy a comentar que es muy similar narrar el fútbol real a los deportes electrónicos, porque hay una pantalla, porque tengo a los 22 protagonistas, porque hay que narrar a cada uno de estos jugadores que aparecen en pantalla. Por ahí puede ser más complicado, sí, que hay que estar atento a los nombres de los jugadores cuando es un partido de 11 versus 11, porque tenemos la posibilidad, la chance de tener el cursor encima de la cabeza. Y ahí vamos comentando la personalidad, la contraparte virtual de los futbolistas reales. Es diferente, es mucho más accesible, más fácil para la voz nuestra cuando tenemos un partido de un 1-1, porque ahí ya tenemos que no leer, no decir, no informar acerca del jugador real, sino tener que ir narrando lo que va aconteciendo en el terreno con los nombres que aparecen en la solapa, en la parte inferior derecha de la pantalla. Pero sinceramente, para ser contigo muy honesto, es una posibilidad de lujo. Es una chance que no la quiero desaprovechar y que ojalá estemos... No, y es que he visto... Que no depende de mí esto, sí. He visto que haces un gran trabajo, una gran labor, y pues con esta experiencia que nos ha estado contando nuestro querido Bombástico, cerramos esta sección. Es hora de hablar de pez. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de pez. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria La Voladora Radio Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50 Barrio de Panoaya Colonia Centro Amecameca de Juárez Estado de México Radio Comunitaria Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona La Voladora Radio 97.3 Un proyecto de La Voladora Comunicación Asociación Civil La Voladora Radio En franca y abierta rebeldía Son las 6:34 La Voladora Radio es una radio comunitaria Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir... Esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acabe. Vamos a empezarla con ganas, creo que hoy podemos ganar con de sonrisa. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Pues estamos de vuelta ya en esta tercera etapa de Pez Platicando y estamos aquí con nuestro querido Bombástico desde Argentina. Y rápidamente, mi querido Bomba, te quiero preguntar alguna anécdota que nos recomiendes, tuya en tu vida personal. ¿Una anécdota de qué tipo? Usted me dice, es una anécdota a la carta esta. Pues la que tú quieras, puede ser en algún Pez League, alguna narración. Bueno, voy a contar una anécdota. Estaba viajando hacia México, desde Argentina. Ajá. Con mi querida amiga Milena Jimón. Ajá. Y usted sabe que nunca había hecho escala en mi vida. Ay, Dios mío. Ajá. Y le decía a Milena yo. Milena, no te vayas de mi lado, porque nunca hice una escala, no sé cómo es hacer una escala. Ajá. Sí, mi chamo, quédate tranquilo, que no hay problema. No hay problema, mi chamo. En un momento que salimos del avión, híjole, en El Dorado, Colombia. Ay, ay, ay, mamá. Ajá. Y se apareció un montón de gente y la perdí a Milena. Ajá. Porque Milena estaba, a ver, 6 filas adelante. Ajá. Y Milena agarró su bolsito y se fue, se olvidó. Y yo le gritaba, mire, mire, no me escuchaba, Milena tenía los auriculares, estaba escuchando música. Ajá. Yo pensaba que, y por ahí, yo la estaba mirando a Milena y viene una chica y me toca y me dice, ay, no sabés por dónde es, no sé qué cosa. Ajá. Y cuando le respondo, me doy vuelta, Milena había desaparecido. Uh-huh. No la tenía más. No sabía para dónde ir. Ajá. Y había un millón de puertas. Y tenía que hacer la conexión. Y me voy y me dice, no, tenés que ir a Gate 40. Uh-huh. Bueno, me voy a la Gate 40. No, vos tenés que ir a la 89. Y decía, salí de vuelo a México en un minuto. Hijo. Felicita a los pasajeros, qué sé yo. Y yo estaba dando vueltas por ahí y me dice, no, usted tiene que pasar por acá. Y me hacen pasar por un lugar que empiezan a revisar todo de nuevo. Tenía que pasar por ahí. Uh-huh. Y se corría el tiempo y estaba desesperado, todo transpirado, el bombástico. Usted no va a creer. Llego a la Gate 89, uh-huh, que le estaba diciendo, no había nadie. Hijo de Dios. Me quedo acá en Colombia. Se me vino el mundo abajo. Y por ahí la escucho a Milena y dice, Ignacio, ¿quieres venir a comer sándwich conmigo? Me potentó la sangre. Y fue la historia de ese momento. Milena empezó a decir, el chamo se perdió. Se lo contó a Robin. Los chicos se mataban de risa. Pero ¿qué sufrí? Ese día no se lo puedo describir con palabras. El corazón me hacía tucu, tucu, tucu, tucu. 80 millones de revoluciones por minuto, estimado Ulises Caballero. Pero bueno, Llegué a México después. Pues bueno, colegas, con esta anécdota cerramos y vamos a hablar en la próxima sección sobre el fútbol real y vamos a conocer su opinión sobre el fútbol real. Vamos a la siguiente sección. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues colegas, vamos a salir del mundo digital y vamos a entrar al campo real y vamos a conocer a nuestro querido Bombástico sobre su opinión sobre el fútbol mundial. Y colega, quiero que me digas tu equipo favorito, ¿a cuál le vas? Yo le voy al Feyenoord de Rotterdam. Excelente, colega. Quiero que me digas tu jugador favorito nacional. Ah, el jugador favorito de la República Argentina, de todos los tiempos. Sí, el que usted quiera. De todos los tiempos, Diego Armando Maradona, sin dudas. Ok, ahora dime tu jugador favorito internacional. Ahí eso está difícil, ¿eh? Eso está difícil. Lewandowski. Lewandowski juega bien, ¿eh? Uh-huh. Ese va a ser el mejor jugador internacional que le voy a mencionar. Pero para mí el mejor jugador argentino del momento es un defensor y es Marco Senesi. Y juega en el Feyenoord. Ok, ¿qué opinas de tu selección nacional? Mira, es una pregunta muy bella, muy uh-huh, bonita. Es para dialogar y no tendríamos tiempo de aquí hasta al final, hasta la conclusión que puedas obtener. Es un momento de recambio. Hasta Qatar, dices. Sí, ¿cómo? Dices, me voy a tardar hasta que lleguemos a Qatar, dices. Ojalá que lleguemos, Ojalá que lleguemos. Estamos en el momento de que Messi está llegando a la última etapa, lamentablemente, porque ya está grande, aunque tiene mucho para ofrecerle a la selección de la República Argentina. Usted sabe desde México cómo se toma al argentino, porque nosotros nos pensamos que somos los mejores del mundo. Algunos dirán, bueno, el argentino es arrogante, pero en realidad no. Es la manera de ser del argentino, somos cariñosos, lo que pasa es que tenemos mucha pasión sobre el deporte rey, sobre el fútbol, y muchas veces nos lleva a hacer comentarios que les puede caer mal al resto del globo. Pero en realidad, Messi, espero yo, esta es una opinión muy personal, espero que le dé la alegría que le está faltando al pueblo argentino, aunque no es mi especialidad la selección de mi país, y sinceramente espero que haya un recambio positivo. Se está buscando y Scaloni está buscando las piezas necesarias, a ver si las encuentra para el próximo mundial. Antes, hace unos años atrás, te voy a decir 10 años, brotaban del suelo nacional las figuras destacadas, los jugadores brillantes que nacían en este lugar del globo, pero esta zona del planeta está escaseando acerca de estas grandes figuras de Argentina como potencia, porque antes éramos, a ver, voy a poner una palabra entre comillas, envidia de las demás selecciones del mundo, y hoy como que cuesta un poquitito más, cuesta un poquitito más encontrar el equipo, encontrar la selección, aunque sigue habiendo potencial y continuamos pensando en positivo para el futuro de nuestro equipo, de nuestro representativo albiceleste. Ahora, ¿cuál es tu director técnico favorito? A ver, otra de las grandes preguntas que me hace usted en un momento, no tengo ningún director técnico favorito. Sí me gustaba uno muchísimo que se llama Wim Van Haneken, jugador que participó en la Holanda del 74, también fue en el 78 en el Mundial, era el zurdo destacado, el freno del torbellino. Ese fue uno de los grandes técnicos que yo he conocido a lo largo de todos estos años que me ha gustado el fútbol. Sí respeto, sí me gusta Guardiola, un gran entrenador que no ha conseguido los objetivos a largo plazo que se ha planteado en su llegada al Manchester City. Sí también respeto a aquellos que gustan de Bielsa, pero no soy un fanático, no soy una persona que se destaca por seguir a estos entrenadores. Sí me voy a quedar por el fútbol total, por la representación de William Van Haneken como uno de los que a mí me ha gustado en el transcurso de todo mi lapso, de todo mi tiempo como amante del fútbol real. Ok, ¿cuál es tu estadio favorito? Ah, es una pregunta muy fácil esa. Es el estadio de Kaip, de la ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos, en Holanda, el estadio más hermoso del mundo, con una capacidad de 52.000 almas, 52.000 espectadores, con un lleno total en cada uno de los partidos cuando estamos en normalidad, con una hinchada muy efusiva, con un pueblo que sabe del sufrimiento, que sabe de la pasión, que sabe de la hidalguía, que sabe del respeto, que sabe de la consideración por sus jugadores, por este conjunto más grande, sin lugar a dudas, de Holanda, de esta zona de Europa. Pues bueno, colegas, con esto estamos cerrando esta sección y vamos a cerrar la sección Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHECA, La Voladora Radio, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-840-99.

Ok, colega, y bueno, pues con esto estamos finalizando este programa, pero antes de despedirte, pues quiero que nos des todas tus redes sociales y que nos comentes de los proyectos que se nos vienen. Ahí está, mis redes sociales, ustedes me pueden encontrar en arroba Ignacio Ostertag en Twitter. Después tengo arroba Ignacio-Ostertag en Instagram, Ignacio Ostertag en Facebook. Esa es la totalidad. Eso es el mundo de my social media o social network, como dicen algunos, y próximos proyectos. Bueno, estamos trabajando con Luisito en Torneos PES de España. Hace una temporada que estoy con él y vamos a seguir durante este año. Estoy con AFA Virtual Liga, con la gente de la Asociación del Fútbol Argentino, Alejandro Dupuy, con Martín Vega, con el Pulpo Fasaro, con Matías, grandes personas, grandes colegas y pasos que conocen mucho a la comunidad y están muy cerca también de este pueblo, de este mundo de eFootball PES. También hacemos algún tipo de colaboración con el estimado amigo MTG, con Chile Juega PES ahí en ese país, y vamos a estar dándole toda la pasión, todo ese recorrido, continuando con estos proyectos que tenemos en mente para esta temporada, igual que la Liga Argentina de Pro Evolution Soccer con el mandamás, el señor Alejandro Dupuy, y también en los comentarios el Pulpito Fasaro. Eso será en la totalidad lo que tendremos en esta temporada. Dios quiera que nos sigan brindando esa chance, esa posibilidad de trabajar, y los espero, los invito a vos también, Ulises, a que te contactes, a que te sumas a cada una de nuestras transmisiones, porque ustedes hacen posible este sueño de continuar, de seguir trabajando, porque para mí es un trabajo que lo hago con total gusto, con mi total convicción, y le entrego absolutamente todo para que salga de una forma correcta. Te quiero agradecer, te quiero mandar un abrazo muy grande a la distancia por esta oportunidad, por esta posibilidad de hablar con vos, y a todo tu público, a toda la gente que se ha conectado, que ha estado en vivo y en directo en esta maravillosa y entretenida entrevista de este día viernes por la noche aquí en la República Argentina, que tenemos las 21:54 acá. Ok, colegas, pues esto fue PES Platicando con nuestro querido Nachito Ostertag, y pues bueno, te agradecemos de corazón de que hayas aceptado y pues hayas estado en esta PES Plática. Pues bueno, colegas, antes de despedirnos vamos a la última sección del programa, que es la recomendación de la semana. Porque esto es para ti, la recomendación de la semana. Presta oídos. Pues colegas, en esta ocasión voy a recomendar un anime que vi, su nombre es Ian Killing. Es un anime que trata sobre la vida de un entrenador en el fútbol de Japón, y empieza a llevar uno de los equipos de la liga japonesa, y pues dio a la luz este tipo de anime. Se estrenó en el 2004, en el 2010, abril 4, y esa es la recomendación de la semana. Ian Killing. Para ti, la recomendación de la semana. Presta oídos. Pues colegas, estamos despidiendo este programa, pero antes de despedirlo, agradecemos a producción, a nuestra querida Rocío, gracias por la gran producción. Y pues bueno, también les recomiendo el Data Pack 4 de eFootball PES 2021, donde hay face, hay uniformes, hay botines, hay un balón de la liga francesa. Yo les recomiendo, yo estoy jugando mi Liga Master, y les recomiendo que editen, que pongan los nuevos botines, usen el nuevo balón, usen las nuevas celebraciones. Hay un mundo para edición en esta entrega de eFootball PES 2021, para que disfruten. Y pues bueno, esto ha sido todo.